mi corazón tanto sufrió en busca de un amor sincero y real. Me preocupé, mas fue en vano. En lugar de amor y paz encontré desilusión, envuelto en tantas cosas yo no pude ver. El amor que anhelaba estaba en ti, Jesús. Nunca podré olvidar, nunca podré olvidar. Tu amor dio a mi vida libertad. Nunca podré olvidar, nunca podré olvidar. Soy un hombre libre y siempre te amaré. Escucho tu voz hablándome de amor, de una vida sin igual. Pude entender que solo en ti yo encontraría amor, libertad para vivir. Desde aquel entonces mi vida se transformó y con mucho amor te entregué mi corazón. Nunca podré olvidar, nunca podré olvidar. Tu amor dio a mi vida libertad. Nunca podré olvidar, nunca podré olvidar. Soy un hombre libre, siempre te amaré. Nunca podré olvidar, nunca podré olvidar. Tu amor dio a mi vida libertad. Nunca podré olvidar, nunca podré olvidar, Jesús. Nunca podré olvidar, soy un hombre libre y siempre te amaré. Soy un hombre libre y siempre te amaré. Y por siempre te amaré.